comenzó como un juego, todo parecía bonito. Todo comenzó como un juego, un café y un cigarrillo. Y ha pasado poco tiempo, me enamoraba en silencio. Aunque el año ya está hecho, te recuerdo. Y ha pasado poco tiempo, me enamoraba en silencio. Aunque el año ya está hecho, te recuerdo. Mis ojos.